no es dueño en mi vida. El sol y la luna ahí arriba. Y yo pa' vivir, y yo pa' vivir, solo necesito ver al sol salir. La música de los Yasta acompañándote desde Radio Topo en estos primeros compases del mes de agosto. ¿Qué tal llevas el verano? ¿De fiesta? ¿Trabajando? Ay, yo estoy de vacaciones, pero aún así pienso pasarme por la radio todo lo que pueda. Con su música llegamos al repaso del menú que tenemos para ti preparado en la hora del ahorcado en el día de hoy. En el Rincón Conspiranoico hablaremos de nuevo, saldremos fuera del espacio y hablaremos de los Anunnakis y de los restos que se pueden encontrar en otros planetas. Parece que dan pistas de vida inteligente. O bueno, de vida por lo menos, inteligente ya no lo sabemos. Y también nos fijaremos en el país Kazajstán, que seguramente habrás oído un par de veces, pero ¿dónde está Kazajstán? Pues después te lo cuento en el Rincón Conspiranoico. Y en nuestra sección musical tendremos a gente como los Segis, a los W, también tendremos a Dani Ro, a grosso modo, y alguna cosita más que me guardo debajo de la mesa, como siempre, para sorprenderte. Ahora empezamos, seguimos con un poquito de ritmo. Nos vamos a buscar a Morodo, uno de sus primeros discos, pero hizo temazos tremendos como este Crazy Stylo. Recuerda, sintonizas Radio Topo 101.8, la voz de los sin voz. Lo que conmigo no huele de modo ese.

losing it a little bit. 5 minutes, your description, I've been starting to fit. 3 to go and I'm forgetting all that I've ever known. I won't be standing up for long, I better learn how to grow. Not like I need to depend upon anyone, since I can see the lack of need for me to be here at all. One more. Con el Flat on the Floor de los Nickelback, llegamos hasta las puertas de nuestro rincón conspiranoico. Tiramos su puerta abajo y descubrimos lo que tiene en su interior. En este caso, como ya te he dicho, salimos del espacio. Nos vamos a revisar las páginas más conspiranoicas y en ellas puedo leer: David Martínez, accidentalmente en Mars Globe, descubre una base en Marte. ¿Cómo que una base en Marte? Podéis ver el vídeo en YouTube en el que este señorito, David Martínez, bueno, pues muestra una foto ampliada sacada de Mars Globe, del polo sur de Marte, en la que hay una forma cilíndrica sospechosa que no se parece en nada a ninguna formación de las que hay allí. No es una roca, no es un cacho de hielo y tal, y parece sospechoso, parece una base. ¿Qué pasa? Que con esto de Mars Globe hay mucha gente que puede explorar la superficie de Marte y cualquiera puede pensar cualquier cosa. Muy bien. Vamos a basarnos en datos científicos. Hace años, la Mars Survivor tomó una foto de algo que parece un domo, que es muy parecido a la estación científica Amundsen Scott en el polo sur de la Tierra. Hay más fotos, puedes encontrar fotos en internet que dicen que están censuradas, en la que parece que haya lagos en Marte. También hay otras que parecen piedras, las va acercando, y de repente es una calavera de un animal. Restos fósiles además en Marte. Aún llegaremos a más. Hay gente que incluso dice que hay construcciones incas borradas enteras de Mars Globe y lo ponen como torres, están así como un poco difuminadas. Lo podéis ver en el mismo vídeo en el que sale David Martínez diciendo esto, salen todas estas historias de Marte. Entonces a mí esto siempre me deja pensando. El otro día ya os hablé un poco de los aliens, pero hoy vuelve la historia porque me encuentro muchísima información y digo, no puede ser. En Marte también he visto cosas de que la luna sea artificial. ¿Esto qué pasa? ¿Nos quieren meter el miedo de los marcianos? ¿Realmente existe? Seguimos investigando en la red y resulta que en 1989, en la ciudad rusa de Forones, un ovni aterrizó en un parque público según 20 testigos. 20 testigos, entre ellos niños, adultos, profesores de escuela y gente que pasaba por allí. Y lo que más me dio en la oreja de esta aparición, que dices, bueno, te la puedes creer o no, la cuestión es que dicen que encima bajaron unos seres gigantes. Seres humanoides gigantes. Y bueno, ahí ya se me enciende la chispa. El otro día ya os hablé de los Nephilim, que algunos dicen que están encerrados en piedras, y ahora vuelven aquí los gigantes. No puede ser. Ahora ya sí que tengo que mirar más los gigantes. Pues resulta que hay muchas civilizaciones que han escrito sobre los gigantes en la Tierra. En concreto, te cito una tablilla de un museo de Berlín, en la que los sumerios dataron hace 6.000 años a inscripciones de que un pueblo venido de un planeta llamado Neberu estarían por aquí por la Tierra y encima serían gigantes. Además, otra de las cosas que enciende la oreja es que en esta tablilla hay un dibujo del sistema solar con todos los planetas, incluido Plutón y además Neberu, del que se supone que vendrían esta gente, los Anunnakis. Esto de los gigantes ya me tiene muy mosqueado. ¿Van a venir los Anunnakis? ¿Dicen que están en un planeta, en una órbita elíptica y que nos van a venir a conquistar de nuevo? ¿Que borran civilizaciones cuando no les gusta ninguna? ¿Estarán ahí detrás esperando? ¿No estarán esperando y nos los crearán a través de, como os dije, el proyecto Blue Beam para crear hologramas en el cielo? Y la doctora Carol Rosin afirma que la invasión de bajo bandera falsa extraterrestre será el próximo paso de los amos del mundo. Conspiración, casualidad, patrañas, nunca sé qué decirte. En todo caso, te cito la página teatrevesadespertar.wordpress.com o, como ya te he dicho, David Martínez en YouTube, vas en Marte para que decidas tú mismo y abras tu mente si quieres, o decidas llamarme al 974 47 23 51 y decirme que son todo chifladuras y que me equivoco siempre. Sea lo que sea, aquí estamos para atenderte en la hora del ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10. Ya que hemos salido del espacio, vamos a volar un poquito con la música de los Asian Da Foundation. Un grupo que nunca me canso de recomendar en directo. Escucha la potencia de esta gente a través de la 101.8, desde las entrañas de la Madalena, para toda la ciudad. The transmetropolitan, get out of my way. There ain't enough hours in my day. The city's on fire in the pouring rain. Steam is rising faster than a runaway train. In the ballet on the shishi by computers and PCs. The bloody turf war between Prada and Gucci. I'm gonna be behind the wheel, you ain't never going home. Skinniness, naughtiness of the transit zone. Fly over, fly over. Stop my niggas, head down in your accelerator. Fly over. Fly over, don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Fly over, fly over, step on the gas, get down in your accelerator. Fly over, fly over, don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Speeding through the invisible 20%. Watch a race between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the super-class engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up my London fire, smoking on the air. Something should rather be anywhere but here. Choking up London fire, smoking on the air. Something should rather be anywhere but here. Sing! Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I don't wanna get captured. En el disco Tank de los Asian Da Foundation encontramos esta perla, Flyover. Con su música sobrepasamos las 9:30 de la noche. No te separes del ahorcado, me queda alguna noticia conspiranoica, las noticias locas y alguna buena canción. Como por ejemplo esta del Sofunquillo, para meternos un poco la fiesta en el cuerpo. A todos los que estáis de vacaciones como yo, que no tengo curro, vengo a la radio porque quiero. Un poquito de ánimos para esta noche de miércoles a través de la 101.8 Radio Topo, la voz de los sin voz. Fiesta, fiesta, fiesta, no más queremos fiesta, fiesta, fiesta. Y no miremos siesta, siesta, siesta, pa' seguir la fiesta, fiesta, fiesta. Nos gusta la fiesta después de la siesta santa. Y después de la siesta santa seguiremos la fiesta. Y nadie se acuesta hasta la próxima siesta. Y no más queremos fiesta, fiesta, fiesta. siesta la fiesta, después de la siesta santa, después de la siesta santa seguiremos la fiesta y nadie se acuesta hasta la próxima siesta. Que nada más queremos fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Y nos miramos siesta, siesta, siesta. Pa' seguir la fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Nada más queremos fiesta, fiesta, fiesta. Y nos miramos siesta, siesta, siesta. Pa' seguir la fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta show, nos gustan los fiestazos. Fuma, baila y copaso. Y dame un abrazo que de malos rollos yo paso. Fiesta show. Para recuperar una duchita fresquita y volvemos a empezar. Y quiño, vámonos una y otra vez. Quiño, ¿qué? Fiestón de 15. Yeah, hasta el amanecer. Los Afunquillo, fiesta, siesta, dedicado a todos ellos, a todos estos que estéis de vacaciones. Y si estás de vacaciones, ¿qué haces? Que no me llamas al 976-29-1398 y me lo dices, hombre. Y si no, ya sabes, el mail del programa, lahoradelahorcado@gmail.com, para conspiraciones, grupos que queráis que suenen en la radio o lo que os dé la gana, o insultar también podéis. lahoradelahorcado@gmail.com. Dejamos el Sevilla de los Ofunquillo y nos desplazamos con nuestro avión hasta Logroño para escuchar la música de los Silencio Absoluto. Desaparecidos con este nombre, pero nos dejaron perlas como este A Dos Velas. Ya lo sabes, todos los estilos, los miércoles de 9 a 10 en la Hora del Ahorcado, Radio Topo 101.8. esquivando cristales. Se astillan recuerdos, apenas me olvido. Rebusco en el fondo de tu madriguera. Me encuentro prisionero en mitad de todas tus tormentas. Debajo de tus cejas, tus ojos escondidos se me clavan en el pecho despacito. A la sombra de tu ombligo, tus braguitas hay hechas con retales y deseos. Silencio absoluto desde Logroño siempre tienen un sitio aquí en la hora del ahorcado. De su mano llegamos hasta el rincón conspiranoico y nos vamos a visitar un país extranjero, en este caso Kazajstán. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué conoces de Kazajstán? ¿Sabes dónde está? ¿Tal? A lo mejor lo único que conoces de Kazajstán es esto. ¡Pone de pie! Kazajstán, gran nación, es la mejor de la tierra. Las otras naciones tienen gobiernos de nenas. Kazajstán, líder mundial, cuando exporta potasio, el resto de Asia Central. Lo único que conoces de Kazajstán puede ser a Borat cantando su himno en su película. Puede ser, yo por lo menos era el único que conocía. Hasta que encontré un titular que decía: Kazajstán, nueva capital Illuminati. ¿Pero qué dices? Así que me pongo a investigar sobre la ciudad de Astana, situada en el centro de Kazajstán, concretamente en mitad de la estepa, ahí en mitad, ¿la han hecho? La han hecho por orden y gracia del señor Nursultán Nazarbayev, espero haberlo dicho bien, que es el presidente de Kazajstán. La ciudad de Astana es la capital desde 1998. Está construida en mitad de la estepa, por capricho, como te he dicho, de Nursultán Nazarbayev. Y bueno, la ciudad se alimenta de los petrodólares, que es su principal inversión. Tiene mucho petróleo esta gente, y potasio, como ha dicho Borat. Y la verdad es que ha ido creciendo bastante rápido. En 1999 tenía 281.000 habitantes y en 2008 su censo ya era de 751.000 personas. Es decir, que es una ciudad casi como Zaragoza City, pero con un frío que te mueres. He visto un plano antes de las temperaturas y la máxima son 27 en agosto. ¿Qué pasa? Esta ciudad, hecha de la nada, como te digo, por capricho, ha decidido gastar un montón de millones en urbanismo. Se han planteado hacer una ciudad, pero buena. Y para ello han contratado a uno de los arquitectos más renombrados del mundo, al señor Norman Foster, culpable del metro de Bilbao, de la Torre Agbar y de muchos otros. Y este señor se ha puesto en harina, pero ha construido unos cuantos edificios que cuanto menos son sospechosos. Diréis, ¿qué edificio puede ser sospechoso? Empezó con la Torre Shan, que es una torre de 150 metros, bastante moderna. Y dices, bueno, la torre empieza a pasar. Su siguiente construcción ha sido el Baiterek. Te recomiendo que lo veas en Google Maps porque es un monumento bastante impresionante. Es como, te diría, como un palo, sí, como un palo hacia arriba y encima tiene una pelota dorada que quiere parecer el sol. ¿Qué pasa? Que hay profecías Illuminati que hablan de una leyenda sobre un árbol sobre el que posa un huevo, un pájaro de la felicidad. Y el dibujo, curiosamente, es esto, un palo con un huevo encima, señalando el huevo el sol. Y el árbol sería la tierra. Un poco pillado por los pelos. Vamos a ver más. Aparte de esto, hay justo en este centro de Astana, que es donde está el Baiterek y el Palacio Presidencial, entre medio de ellos dos hay dos torres doradas, pero que parecen de oro. Además, cada una tiene su nombre propio. ¿Qué pasa? Que también hay simbología Illuminati en las que aparecen dos torres doradas al lado del árbol en el que está el huevo al lado del Baiterek. Esto ya... Bueno, podríamos decir que está pillado por los pelos, dos torres tal, bueno. ¿Qué pasa? La que ya de verdad me rasca detrás de la oreja es la pirámide de la paz y la prosperidad. Que esto ya... Una pirámide construida detrás del Palacio Presidencial de Nursultán Narváez y que está dividido en tres sectores. En la parte de abajo cuenta con una ópera. Quien ha estado allí dice que la entrada es como oscura y cavernosa. Una ópera, en su techo hay una imagen, bueno, una figura del sol, ¿vale? Ahí dominando lo que sería la platea, donde está la gente sentada. Justo encima de la ópera hay una sala en la que la mesa es un sol y alrededor se celebran congresos de líderes religiosos. Porque al parecer la torre esta tiene intención de ser un centro para que los líderes religiosos se concentren ahí y aúnen fuerzas en vez de estar peleándose unos con otros. La Torre de la Paz y la Reconciliación, como os digo. ¿Qué pasa? Que en el piso de arriba son todo cristaleras, hay sitios para sentarse, pero parece que estarían ya pues la gente para que le dé el sol, los más iluminados. Además, las cristaleras tienen motivos solares. Los Illuminati son un culto que se supone que tienen un culto al sol, que para ellos es lo más y se supone que es su religión. Además, la bandera de Kazajstán tiene el sol y el águila debajo. El águila, como os digo, que deja el huevo en el Baiterek. Y ya para acabar de rematar, los Illuminati también son seguidores de Pitágoras, que aparte de hacer muchas cosas con los triángulos, también hizo cosas con las pirámides. Pitágoras dividía el mundo, el universo, en tres partes: el mundo supremo, el mundo superior y el mundo inferior. La pirámide está separada en tres cachos. En el mundo inferior, en la parte de abajo, está la ópera, donde entran los ciudadanos de a pie a ver el ballet, la ópera y tal. En el mundo superior, o en el piso intermedio, se celebran, como os digo, congresos de religiones y tal, como gente que quiere subir al piso de arriba, la antesala al piso de arriba. Y en el mundo supremo estarían ya los jefes de todo. Además, en el Baiterek, que me lo he dejado antes, pero no me pienso ir sin decirlo, hay una piedra. Si os acordáis de la película Desafío Total, cuando Schwarzenegger pone la mano en esa forma de alien que se desprende después del oxígeno, es una forma así hundida, pues está lo mismo, pero con la mano de Nursultán Narváez, está allí puesta. Justo encima del Baiterek, que está a un montón de metros de altura. Simbología Illuminati, casualidad, Norman Foster lo ha hecho sin pensar. Me extrañaría muchísimo. Os dejo que lo decidáis por vosotros mismos. Tenéis más información en Te Atreves a Despertar, o si en Google Maps ponéis Baiterek, escrito Baiterek, os llevará, aunque las fotos no podéis moveros por allí, por la ciudad de Astana, porque son fotos estáticas. Solo puedes estar donde te ponen la foto y no puedes ni girar la cámara ni nada, pero veréis las dos torres doradas, el Baiterek y la pirámide. Increíble. Después de toda esta retahíla, nos acercamos a las 10 menos 10 de la noche. Nos quedan las noticias locas y alguna cancioncita más. En este caso, soltamos a los caballos del heavy metal para que inunden las ondas de Radio Topo. Los Tesla, viniendo hacia ti en directo, Coming at Ya Live, sonando en Radio Topo 101.8 de tu FM. Come on! música de los Tesla llegando a ti en directo. Como la hora del ahorcado, todos los miércoles en directo de 9 a 10 en Radio Topo. De su mano llegamos hasta el repaso a la actualidad más loca de la semana. Ya sabes que en Radio Topo recogemos toda la prensa mundial y repasamos todos los teletipos para extraerte la crème de la crème. En este caso comienzo con un titular de la agencia EFE que dice así: madre dispara accidentalmente a su hija al confundir una pistola de bolsillo con un mechero. Pues sí, la pequeñita lo encontró en la calle y le dijo: toma mamá, un mechero. La madre lo coge, estaba con las amigas ahí en el parque, en el banco sentada, y dice: pues mira, me voy a encender el cigarro con esto. Le da una vez, no enciende. Le da otra vez, no enciende. Le da otra, ¡pam! ¿Qué ha pasado? Salió una balilla y rebotó en el techo y le dio a su hija de 12 años en el brazo. Mira, menos mal que no se lo encendió así mirando para ella, se pensaba que era de soplete, que si no... Seguimos con más accidentes, en este caso ojeamos elmundo.es. En sus páginas encontraba esta perla: sube a una montaña para esparcir las cenizas de su hermano y le fulmina un rayo. Pobrecito, el señor Federico Dean quería esparcir las cenizas de su hermano pequeño, fallecido en un accidente de tráfico, en la cima de Montasio, en los Alpes italianos. ¿Cuál fue su mala suerte? Que al regresar de hacerlo, pues le cayó un rayo, ¡bum!, y lo mandó metros para abajo. La familia ha dicho que no sabe qué va a hacer con cómo va a esparcir sus cenizas y por ahí, pero no creo que se suban a una montaña. Y cierro el bloque con este titular de Associated Press que dice así: los chinos también falsifican las tiendas de IKEA enteras. En la ciudad de Kunming, del suroeste chino, es testigo de la existencia de 10.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. La tienda se llama Xijijiahu, creo que se dice, y suena prácticamente igual que Jijijiahu, que es el nombre de IKEA allí en China. Pero nada, dicen que lo han copiado todo, que hasta el ambiente, el váter, lo de los perritos calientes, es todo igual. Dice, oye, que te metes así sin querer y no sabes si te has metido en uno o en el otro, tú. Seguimos con un poquito más de música, aún me quedan un par de titulares locos más. No te muevas porque te voy a poner un temazo de los Berzas. Este buen chaval, para que te refresque un poco la noche, qué calor, y en Radio Topo hace un calor que no te lo puedo ni contar. Oh. A cruzar la calle, las La música de los Berzas, dedicado a toda esa gente que dice: eres buen chaval, pero polaba. Con su música nos acercamos peligrosamente a las 10 de la noche. A mí me quedan unos minutitos aquí, pero tengo cuatro titulares en la recámara que no me puedo ir sin contarte. En este caso abrimos el diario 20 minutos. Te leo este titular. Un niño de 8 años llevaba en coche a su padre borracho y dormido. ¡Qué vergüenza! El señor Billy Joe Madden, de 28 años, pues se pasó un poquito con las copas y dijo: ¿qué mejor para conducir que mi hijo? ¿Qué pasa? Que a esas horas ya no calculaba que su hijo tenía 8 años y que casi no salía por encima del salpicadero. Así que un conductor, al cruzarse con el coche que daba bandazos, porque claro, el chavalito no veía casi, pues dijo: policía, que hay un coche que va solo y lleva al lado un tío durmiendo. Desde luego hay gente que no les tendrían que dejar tener hijos. Madre de Dios, qué responsabilidad. No dice si llegaría a casa o no, ¿eh? Dejamos los Estados Unidos y nos bajamos a nuestro país. Te leo este titular de Fórmula TV que dice así: una concejala de Manises abandona el pleno para asistir como público a Sálvame. Hombre, por favor. Estaban además en el segundo pleno del equipo de gobierno del ayuntamiento cuando Noemí Martínez, que estrenaba cargo como delegada del área de Bienestar Social y séptima teniente de alcalde, decía: oye, que me tengo que ir a Sálvame con un autobús. Desde la alcaldía han asegurado que están muy contentos porque iba a acompañar a un grupo de vecinos. Muy bien, pero vamos. Además, el día que se estrena, el primer día, ya se pilló unas horas para irse por ahí. Seguimos, en este caso geamos la web. En ultimahora.es os traigo este titular: detenidos por robar en varios barcos de Port Antrax, huir en bote y naufragar. Anda, que esto sí que tiene que ser una vergüenza. Unos jóvenes habían sido sorprendidos robando en unos botes. La gente llamó, acudió a la policía y tuvieron que salir por piernas, pero en vez de por piernas, por agua. Tenían una pequeña embarcación, empezaron a echar cosas. Pachi, no coja nada más, que sí. Que cabe todo. Total, que sí que cabía todo, pero se iba para el fondo del mar. Así que tuvieron que pedirle auxilio a la Guardia Civil, que los estaba ahí esperando con los brazos abiertos. Y te leo este último para acabar este bloque. Dice así: abandona en la caja del súper 22 carros llenos de comida y bebida al no pasarle la tarjeta. Pues sí, un hombre entró en la tienda de una tienda británica llamada Morrisons, que hacía un acto benéfico. Entonces todo lo que compraras pues iba para los huerfanitos y tal. Ah, muy bien, pues voy, venga, va. Bueno, llega el hombre, empieza a comprar 22 carros en fila. Muy bien, pues son 3.338 libras. Hoy. Espera, que llevo la visa oro. Uy, pues resulta que no pasa, dame la otra. Que no pasa, que resulta que no tenía saldo, así que los tuvo que dejar allí y la gente que curra en el supermercado a reponerlo en su sitio. Madre mía, qué jeta, se lo tendrían que haber hecho reponer a él. Por tu amor, te prometo que voy a cambiar por ti, me voy a formalizar. En la punta de la polla, por ti me voy a rodear, por ti me voy a suicidar, por ti dejaré de juntarme con mi gente, por ti dejaré de respirar, por ti dejaré de drogarme ilegalmente, por ti seré un tipo muy normal, por ti lograré alejarme de lo que creí, por ti solamente para ti, por ti yo sé. Yeah. Segismundo Toxicómano, por ti. Con ello sobrepasamos las 10 de la noche. El Guindilla se va a ir ahora mismito, pero te tengo que leer este titular porque si no, vamos, no me puedo ir a la cama tranquilo. En este caso, te lo leo de la CNN. Dice así: empleado de zoo se viste a rayas para alimentar a las cebras. Pues sí, el señor Chen Nong, un empleado del zoológico de Wuhan, en China, tiene que vestirse de rayas cada vez que llega el turno de alimentar una pequeña cebra que tienen allí. Porque, ¿qué pasa? Que se supone que lo tendrían que hacer los padres, pero tienen un rechazo para la cebrilla que no pueden. Entonces le han dicho al bueno de Chen Nong: mira qué traje te hemos preparado. Si esto ya lo hiciste para carnavales una vez, hombre, no te va a costar nada. Así que el hombre se viste de cebra. No dicen si se pone como una ubre o algo para hacerlo más real, o se lo da con un biberón, o si solo entra de cebra. Pero la cuestión es que no se lo puede dar, ni aunque sea el vestido de otra cosa, solo con el traje de cebra. Por si acaso vosotros os quejáis del uniforme del curro, imagínate, bueno, aunque estaría bien, ¿verdad?, vestirse de cebra para trabajar. Sería divertido. Me imagino a mi encargado vestido de cebra. Dejamos la información loca porque el Guindilla tiene que irse a cenar. Lamentablemente soy humano y tengo que comer. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado del transistor. La próxima semana no habrá la hora del ahorcado porque tengo vacaciones. Así que estaré 2 semanitas de ausencia, pero la última semana de agosto volverá, como siempre, la hora del ahorcado de 9 a 10 de la noche después de Lucha Libre, con la mejor música y la información más conspiranoica del planeta, aquí en Radio Topo. Hasta entonces, no desconectes de la 101.8, recuerda, la voz de los sin voz. Se despide el Guindilla, que fue quien estuvo a los mandos de esta nave. Un placer como siempre, y en este caso me despido con una frase para dejarte en la mente hasta que nos volvamos a ver. Una frase que quizás te he dicho, pero que me encanta recordar. En este caso, del gran Picasso, una frase que dice así: hace falta vivir mucho tiempo para llegar a ser joven. Me despido con un poquito de rumba, soltándome la melena. Que tengas un feliz verano. Cuídate mucho y pásalo muy bien. Los sobraos la buscaré, que te anime la noche. Un abrazo desde las ondas. Adiós. Solo por la arena, no dejo de pensar en ti. Se me pierde la mirada en el infinito gris. Tengo el alma en carne viva, aunque sé que volverás. Si no vienes tú conmigo, no sé qué me va a pasar. No sé qué me va a pasar. No sé qué me va a pasar. No sé qué me va a pasar. La buscaré, la buscaré, la buscaré en el mar. En el cielo o en la tierra yo la tengo que encontrar. La buscaré, la buscaré, la buscaré en el mar. En el cielo o en la tierra yo la tengo que encontrar. Al mar y te recuerdo, las estrellas me hablan de ti. Miro fijo al firmamento, no sé qué será de mí. Le pregunto a la luna, ¿cuándo volverás a mí? Esperando la respuesta, con las olas me dormí. Con las olas me dormí, con las olas me dormí. Ay, con las olas me dormí. La buscaré, la buscaré, la buscaré en el mar. En el cielo o en la tierra yo la tengo que encontrar. La buscaré, la buscaré, la buscaré en el mar. En el cielo o en la tierra yo la tengo que encontrar. No sé qué me va a pasar, no sé qué me va a pasar, no sé qué me va a pasar. pasar. La buscaré, la buscaré, la buscaré en el mar.